7 a la izquierda de ellos. Según avanzaban, apareció una inclinada pared rocosa. Un bonito y a la vez impresionante tajo que las aguas del arroyo y a lo largo del tiempo habían tallado en la pura roca de la montaña. Por su derecha, el terreno se configuraba como una suave torrentera que ascendía hacia la alta colina que también por este lado coronaba. Al descubrir el científico la dorada pared rocosa de la cerrada por la izquierda, la observó muy interesado. Y más interesado se mostró en los caracteres que descubrió tallados en la roca. Preguntó al pastor: ¿y estos signos que aquí veo, qué son y qué misterio encierran? Yo no lo sé, señor. A lo largo del tiempo que por aquí viví de pequeño y en mi juventud, muchas veces los vi y otras tantas veces pregunté a mis padres y conocidos y nunca nadie supo darme razones lógicas. Al parecer son signos de un idioma desconocido y por eso no se sabe cuál es el mensaje que transmiten. ¿Usted los entiende? Con mucho interés y fijamente el científico clavaba sus ojos en los signos que en la pared aparecían tallados. Sacó un papel de su bolsillo y con paciencia comenzó a copiarlos lentamente. Detuvo el pastor sus pasos y aprovechó para aclararle al científico: el otro mensaje que también hay escrito en esta misma pared y casi a la altura nuestra, sí lo conozco bien porque es obra mía. Al poco de morir mi perra de agua, un día busqué una piedra de pedernal. Rompiéndola con otra piedra, le saqué punta y con este punzón tallé en esta pared rocosa lo que usted puede leer sin problemas. Y el científico leyó: un día menos me queda. Intrigado preguntó al pastor: ¿qué significado tiene este mensaje tuyo? Lo sé muy bien y se lo revelaré a usted al final de la ruta que estamos haciendo. ¿Por qué al final y no ahora? Porque usted tendrá que oír y ver bastantes cosas más de las que por aquí y de mí ha oído y visto. Será entonces cuando entenderá con toda claridad lo que ahora me pregunta y le sería difícil comprender, por muy claramente que yo se lo explique. 8. Después de que el científico tomara nota en su papel de los enigmáticos signos que en la pared rocosa se veían, el pastor le preguntó: ¿y usted, señor, entiende el significado de estos textos? Algo sí lo entiendo, aunque es un idioma muy complejo. Pero lo mismo que tú me has dicho, te digo yo ahora. Te revelaré algo del mensaje que estos escritos encierran cuando lleguemos al final del camino que recorremos. Y el pastor no hizo ningún comentario. Siguieron caminando arroyuelo arriba, ahora el pequeño cauce que bajaba desde el manantial de Fuente Liria y 5 minutos después, rozaban las verdes matas de mastranzo que por el terreno crecían. Por eso, según se acercaban, el airecillo les regalaba un muy agradable aroma, fresco y limpio. Miraba al científico cada vez más emocionado e interesado, no solo al frente, sino al lado de la izquierda y para la ladera de la derecha. Y descubrió que por la umbría de la izquierda, la senda remontaba como siguiendo una valla de monte y piedras. Intrigado, preguntó al pastor, ¿por qué desde este lugar la senda se eleva por ahí? Va derecha a unas casas que hubo en lo alto. Y por ese lado, usted ya no lo verá ahora, pero es donde crecían las higueras y se extendían las tierrecillas que mis amigos cultivaban y sembraban en aquellos tiempos. Hubo por ahí huertos muy fértiles y donde crecían abundantes y hermosos árboles frutales. ¿Y qué fue de ellos? La historia y algunas personas lo borraron de estos lugares. ¿Qué personas y qué historia? Se lo cuento enseguida. Llegaron a donde manaba un chorrillo de agua clara que se remansaba en un redondeo charco. Apartó el pastor la juncia, los mastranzos y los juncos y al borde del charco pidió al científico que se sentara. La hizo caso y junto a él se sentó también el pastor. Metió sus manos en el fresco y transparente líquido y mirando para la senda que subía por la ladera de enfrente, dijo al científico. Le comenté que a lo largo de mi vida no tuve muchos amigos, pero sí de pequeño y luego según crecía, conocí por aquí a bastantes personas. Entre ellas, a un joven mayor que yo que vivía y cuidaba de su rebaño de ovejas en las casas que había en lo alto de la loma. Cuidaba el hombre a sus animales y cultivaba un trozo de tierra en las laderas y valle de las huertas. Cuando me encontraba con él por estos campos siempre me decía, «Nunca le tomes cariño a nada ni a nadie». Y yo le preguntaba, ¿y eso por qué? Porque todas las cosas y personas, más tarde y más temprano, se van de nuestro lado y eso te partirá el corazón. La tristeza se instalará en tu alma y llorarás cuando lo que amas se te muera o se marche a otro lugar. Y no dormirás por las noches y te sentirás solo y desconsolado cuando notes el vacío de las personas o las cosas que se fueron para siempre de tu vida. No comprendía yo entonces el significado ni la verdad profunda que había en las palabras que mi amigo pronunciaba. Pero un día de primavera, al salir el sol, lo vi solo caminando por estos campos. Había bajado desde las casas en lo alto de la loma y llevaba en sus manos un corderillo blanco y muy bello. Descendió por la senda de la solana de la encina y al llegar al arroyo preguntó a unos hombres que por ahí conocía. ¿Dónde puedo dar de beber a este corderillo mío tan bello, el último animal vivo que me queda de mi gran rebaño de ovejas? Este arroyo y el de Fuente Liria y la fuente misma tienen sus hilos de agua buena y clara como siempre. ¿Querréis decir tenían? ¿Cómo que tenían? Mirad el agua de este arroyo y olerla. Miraron aquellos hombres a la corriente del arroyo y entonces se dieron cuenta que estaba, no solo turbia sino que olía mal. Asombrados preguntaron, ¿qué ha pasado o está pasando? Eso es lo que yo quisiera saber y por eso también os he preguntado dónde puedo dar de beber a este último corderillo que me queda. Pues nosotros no lo sabemos. Sigue buscando y cuando encuentres o sepas la causa de lo que por aquí ahora está pasando, vuelves y nos lo dices. Con su corderillo en los brazos, mi amigo caminó por la senda que discurre pegado al arroyo de la encina. Buscaba él un manantial por ahí y al no encontrarlo se vino derecho a esta fuente. Cuando llegó se arrodilló al borde de las aguas, bebió y dio también de beber a su corderillo. Y fue justo cuando el animalico bebía, cuando mi amigo notó que el agua de esta fuente brotaba turbia. Se sorprendió y más se preocupó cuando a su olfato llegó el fuerte y agrio olor. Apartó rápido su cordero del manantial y él mismo también se retiró. Se dijo: no entiendo lo que está pasando con el agua de estos arroyos y manantiales. Siempre han sido limpias y sabrosas y ahora todas están turbias y huelen mal. ¡Qué extraño me resulta esto! Y en ese momento, mi amigo sintió un fuerte dolor en el vientre. Miró y vio que su corderillo se movía como borracho. Y fue a cogerlo cuando se cayó al suelo. Junto al cordero y entre estos juncos y más tranzos, los dos al instante se quedaron muertos. Interrumpió el pastor su relato porque en la garganta se le formó como un nudo que le impedía hablar. Tragó saliva, emitió como un lastimero gemido y se llevó sus manos a las mejillas. Con sus dedos de la cara apartó unas lágrimas que por las mejillas le corrían al tiempo que triste. Miró de frente al científico. Se estremeció este conmovido por el dolor que intuía en el corazón del pastor. Le preguntó: ¿supiste tú después, en algún momento, qué fue lo que a tu amigo y a su cordero le pasó? Y el pastor tragó saliva de nuevo y dijo: lo supe y esta es una de las razones por la que estoy acompañando a usted por estos lugares. ¿Qué razón es esa? Luego más adelante se la aclararé con todos los detalles. Ahora, observe usted muy despacio todo lo que por este rincón de Fuente Liria hay. Puede ver que aún por aquí sigue brotando un interesante borbotón de agua. Y hasta parece clara y fresca y ya no huele como en aquellos días. Pero antes del accidente de mi amigo y su corderillo, toda la vida de Dios y desde que yo había conocido este manantial, por aquí solo había vida, verde y fresco. Desde las casas en lo alto de la loma, las personas bajaban a por agua a este venero. Y decían que era la más buena y sana que había en todas las montañas de Granada. A este manantial acudían a beber todas las aves silvestres de estos campos. También las manadas de ovejas y cabras y los hombres con sus borriquillos para llevar agua a sus casas. Pocos días después de la muerte de mi amigo, también enfermaron muchas personas de las casas en la loma. Se secaron árboles y plantas en los huertos que había al lado de arriba y se murieron animales, aves y fresnos. Fue entonces cuando a ese lado del arroyo hicieron el pozo que usted ve ahí. Decían las personas, puede que el agua de este pozo salga limpia y buena y no tenga contaminación como si la fuente. Pero el agua que empezó a salir en el pozo tampoco estaba clara ni sabía sana. Así que las personas, las pocas que aún por aquí todavía resistían con algunas energías y esperanzas, se fueron marchando a Granada, algunos al barrio del Albaicín, otros y a pueblos y ciudades lejanas, los que podían y tenían medios para ello. Fue por aquellos días cuando mi madre también enfermó y al poco murió. En este momento, el pastor acarició con sus dedos la pequeña cruz de oro que colgaba de su cuello. Al ver el gesto, el científico deseó preguntarle el origen y qué significaba para él esta peculiar joya, pero no dijo nada. Dejó que su compañero siguiera con el relato y este continuó aclarando. Y no muchos días más tarde de la muerte de mi madre, un bonito amanecer y después de una extraña noche de tormentas, mi padre también voló al cielo. Se lo contaré a usted en su momento. Por aquellas fechas, ya era yo bastante mayor y por eso, con algunas de las familias que se fueron al Albaicín, me marché de aquí. Sin más pertenencias que la vieja ropa que llevaba puesta, mi fe en el cielo y la esperanza de que todo podría irme bien. Y de nuevo el pastor acarició tiernamente la pequeña cruz que relucía en su pecho. 9. De nuevo guardó silencio. Lo miraba muy interesado el científico y cuando vio que este se levantó y se puso en disposición de continuar el camino, lo siguió. Con la decisión de no preguntar nada más sobre las aguas y el manantial de Fuente Liria. Pero antes de cruzar el arroyo para tomar la senda que al frente se veía ascendiendo por la ladera, sí volvió a comentar el pastor. Le contaré yo a usted, y también en su momento, donde por fin encontré mi tesoro personal y de qué modo lo fui acumulando y dónde lo guardo ahora. Sorprendido el científico por esta revelación y así de repente, dijo al pastor, «Me gustará mucho saber eso de tu tesoro personal. Quizá me sea útil para completar la investigación que pretendo». «Puede que sí, señor, y mucho más de lo que usted espera». Palabras enigmáticas del pastor que de nuevo dejó desconcertado al científico. Según subían ya por la senda de la ladera hacia lo más alto de la loma, a la derecha, comenzó a verse una tosca valla de piedras y monte. Dijo el pastor, al otro lado de esta valla, es donde le dije estaban los huertos y los árboles frutales de donde recogían alimentos aquellas personas. Y mire usted ahora lo que se ve por ahí. Por el terreno, de apariencia muy fértil y configurado en repisas sujetas con piedras, solo se veían algunos árboles, mucha vegetación baja, zarzas y retamas. Y abajo, donde la ladera de las terrazas moría junto al arroyo en una llanura recogida y bella, Se veían troncos de árboles secos y vegetación aún más espesa, preguntó el científico. Y todo lo que vamos viendo por aquí quedó abandonado, por completo y para siempre. Y lo del camino de la fruta que me contaste, lo recorremos justo ahora mismo. En esta roca de nuestra izquierda era donde cada día se ponía el hombre, bastante mayor, con pelos y barbas largas y negras y vestido muy pobremente. Tenía él, en la pequeña vega junto al arroyo de la fuente, un número considerable de árboles frutales. Y en la época en que estos árboles daban su cosecha, el hombre madrugaba, de sus árboles cogía la fruta y llenaba un par de cestas de esparto, cargaba con ellas y se venía a esta roca que vemos a nuestra izquierda. Se ponía aquí, como veas, solo unos metros de la senda y a todas las personas que pasaban les decía: «Toma, para que te alimentes un poco con esta fruta mía tan buena. Pero es que hoy tampoco tengo un solo centavo para pagarte lo que me das. Tú no te preocupes por eso. Ahora cómete esta fruta y ya me pagarás cuando puedas. Lo primero es alimentarse y vivir un día más. Después, ya Dios suplirá». Y las personas le agradecían siempre su sincera generosidad. Algunos, cuando podían, le daban pequeñas monedas, otros le cuidaban o labraban los árboles y los que no podían ni una cosa ni la otra, le decían: «Rezaré al cielo cada día por ti para cuando vayas a ese lugar, Dios te pague todo lo que nos das, con el mejor de todos los paraísos jamás soñados. Ni tú ni nadie en esta vida me debéis nada porque esto que hago me sale del corazón y lo realizo en libertad. Pero sí que es hermoso que reces al cielo cada día por mí. Sabéis vosotros, yo sí creo en un paraíso lleno de luz, colores, agua y aire fresco donde todos y para siempre seremos libres y poseeremos la felicidad perfecta que de ningún modo es posible encontrar en este suelo. Por eso, ahora que vivo aquí en esta tierra y entre vosotros, lo que menos me preocupa es tener dinero u otras riquezas materiales. Y lo que sí me interesa mucho, porque en ello creo, es juntar un grupo grande de buenos amigos en el paraíso que estamos diciendo». Con la boca abierta y muy interesados, todos los que por aquí cogíamos y comíamos la fruta que él nos regalaba, escuchábamos sus sabias y emocionadas palabras. «¿Y sabe usted lo que le digo?» Al oír esta pregunta, el científico se quedó parado, miró fijo a su compañero de camino y a su vez le preguntó: «¿Qué es lo que me dices?» «Que cuando aquel hombre de la fruta junto a este camino hablaba anunciando lo que hace un momento le he comentado, sus palabras parecía prender fuego. Le salían con tanta fuerza y transmitían tanto entusiasmo que el corazón se aceleraba y el alma se llenaba de ilusión. Por eso todos nos sentíamos orgullosos de aceptar y comernos la fruta que nos regalaba. Y aunque el hombre era tan pobre y aparentaba tan poca cosa, Muchos veíamos en él al más sabio, noble y grande de los reyes de esta tierra. Lo considerábamos nuestro hermano, padre, guía y sabio. Y aún más cosas que yo no sé ahora decirle a usted de palabras.